pensar, quiero regresar de nuevo a mi pago. Santiago querido, qué hermoso recuerdo tengo yo de ti. Estando tan lejos me pongo a pensar en mi madrecita, que en aquella tarde se quedó muy triste cuando yo partí. Que en aquella tarde se quedó muy triste cuando yo partí. Yo quiero volver a mi Santiago otra vez. Junto a mi familia y mis hermanos yo estaré. Pronto volveré. A mi Santiago querido. Quiero regresar de nuevo a mi pago. Santiago querido, qué hermoso recuerdo tengo yo de ti. Estando tan lejos me pongo a pensar en mi madrecita, que en aquella tarde se quedó muy triste cuando yo partí. Que en aquella tarde se quedó muy triste cuando yo partí. Yo quiero volver a mi Santiago otra vez. Junto a mi familia y mis hermanos yo estaré. Volveré a mi Santiago querido. Santiago querido.